Y Liu, que nos tiene una importantísima información. Eduardo, muy buenos días. Buenos días, Manuel. Bueno, una lamentable información tenemos que entregar hasta ahora de la mañana. Un taxi colectivo chocó frontalmente con un bus de la línea azul en el sector Trancalco, en lo que es unos 10 a 12 kilómetros de la ciudad de Lebu. Contarte que acá está trabajando en estos momentos el equipo de rescate de Los Álamos, quienes están tratando de sacar el cuerpo de Jonathan Fierro Villagrán, de 28 años, domiciliado en la localidad de Antiguala. Contarte que el colectivo quedó incrustado en lo que es la parte frontal del bus, y cierto, afortunadamente, una persona solamente viajaba, su conductor, quien cierto falleció. Y ahora están trabajando bomberos para rescatar. Conmoción ha causado el caso porque este joven iba a trabajar a Lebu en la línea amarilla y, cierto, encontró su fatal muerte en esta ruta. La neblina en ese momento era inmensa, así que también ocasionó que este accidente se desarrollara con estas características, Manuel. A ver si podemos reiterar el nombre, Eduardo, del fallecido. Jonathan Fierro Villagrán, 28 años, domiciliado en Antiguala, trabajaba en Lebu en la línea de buses, en la línea de colectivos Romar. Bueno, la verdad, bastante lamentable entonces este accidente, que la verdad deja una persona, digamos, de existir. En este momento está cortada la carretera. ¿Cómo está el tránsito vehicular? A los vehículos, cierto, a las personas, a los conductores, que el tránsito está cortado en la parte de Curaco. Ahí tienen que desviar los que vienen de Lebu, y en la parte Ranco, los que vienen de Los Álamos. Así que contarles que está cortado el tránsito por este momento. Así que bomberos continúan trabajando acá, Manuel. Bueno, reiteremos entonces, eso es muy importante, Eduardo, reiteremos los lugares donde puedan desviarse para que puedan llegar hacia Lebu. Me dices tú que hay que desviarse, sí, en Curaco. Curaco, ya, sí, atención, Curaco, para los que están en sintonía de la radio. Viejo, y por Ranco el Rosal tienen que entrar también por el lado del lado de Los Álamos. Ya, arranco el Rosal ahí entonces. Sí. Ok, Eduardo. Le agradecemos, bueno, por este contacto telefónico. Muchas gracias. Okay, adiós. Fue la información en Radio Antares.